Bienvenidos a este podcast sobre uno de los temas más críticos en el mundo digital actual, la seguridad informática y los ataques de ingeniería social. Hola, soy Camilo y hoy junto a mis compañeros vamos a reflexionar sobre por qué las organizaciones deben tomarse en serio la sensibilización de sus empleados. Pensemos en esto, ¿de qué sirve invertir millones en firmware y antivirus si un empleado entrega su contraseña porque alguien lo llamó haciéndose pasar por el área de sistemas? Ahí está el problema, el eslabón más débil en la cadena de seguridad no es la tecnología, es el ser humano. La ingeniería social explota precisamente esto, la confianza, el miedo, la urgencia. Por eso, sensibilizar no es opcional, es urgente y necesario dentro de cualquier organización. Hola Camilo, muchas gracias por la información. Me presento, mi nombre es Yubeli Tumbosun. Quiero hablar sobre cómo se materializa un ataque de ingeniería social y por qué representa una de las amenazas en el ámbito de la ciberseguridad. Esos ataques no se centran en vulnerar sistemas tecnológicos directamente, sino en manipular a las personas para que, de manera inconsciente, entreguen información sensible o realicen acciones que comprometan la seguridad de una organización. Las más comunes son el phishing, donde el atacante envía correos falsos suplantando entidades confiables. El phishing, que utiliza llamadas telefónicas para engañar a las personas, haciéndose pasar por un representante de empresas o instituciones. El pretexting, que es que el atacante construye una historia creíble como hacerse pasar por un proveedor o un compañero de trabajo para obtener acceso a datos privados. También encontramos el baiting, que consiste en dejar dispositivos USB infectados en lugares estratégicos, esperando que alguien los conecte por curiosidad o necesidad, lo que abre la puerta a la instalación de un malware. Lo que une a todos estos métodos es que no explotan vulnerabilidades técnicas, sino la psicología humana, la curiosidad, la confianza, el miedo o la urgencia. Por eso, una organización que invierte grandes recursos en tecnología, pero descuida la capacitación de su personal, sigue siendo extremadamente vulnerable. La seguridad no depende únicamente de firewall, antivirus o sistemas de detección, sino también de la capacidad de cada individuo para identificar señales de manipulación y actuar con precaución. Exactamente. Y entonces viene la pregunta, ¿qué podemos hacer? Las soluciones no son solo técnicas. La primera y más poderosa es la cultura de seguridad. Que cada empleado, desde el mensajero hasta el gerente, entiendan que es parte vital del sistema de defensa. Esto no se logra con un correo aburrido una vez al año. Esto incluye capacitaciones periódicas que se sientan reales. Asimismo, se pueden realizar simulacros de phishing, que estos sean controlados, para que las personas se entrenen y sepan todo el tema relacionado al phishing. También de esta manera podemos tener las políticas claras de manejo de información y, por supuesto, protocolos de verificación de identidad antes de soltar un dato sensible. También es clave implementar lo que llamamos el principio de mínimo privilegio, es decir, que cada persona acceda exactamente a lo necesario. No tenga más información ni menos información, sino estrictamente lo necesario. La sensibilización bien ejecutada hace magia. Transforma al empleado de ser el punto débil a convertirse en la primera línea de defensa de una organización para así llevar una muy buena empresa y tener claro todo el tema de la seguridad en la empresa y asimismo a los empleados. Para cerrar, quiero hablar de las contramedidas específicas contra el robo de identidad, que es una de las consecuencias más graves de la ingeniería social. Entre las más efectivas están el uso de autenticación multifactor, más conocido como MFA, que dificulta el acceso aunque el atacante tenga la contraseña. el monitoreo de cuentas y alertas de accesos inusuales, y la verificación en dos pasos para cambios críticos. A nivel organizacional, políticas de contraseñas robustas, uso de gestores de contraseñas y reportar inmediatamente cualquier actividad sospechosa. En conclusión, la seguridad informática no es solo un tema de ITI, es un compromiso de toda la organización. Sensibilizar, capacitar y actuar son los tres pilares para no ser víctimas de la ingeniería social. Muchas gracias por escucharnos.